Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Viernes 5 de enero. En el principio, y antes de todos los siglos, Dios era palabra, y la palabra se dignó nacer como Salvador del mundo. Oremos. Señor Dios, que, con el nacimiento de tu unigénito, diste comienzo a la obra de la redención de tu pueblo, conceda a tus siervos tan grande firmeza en su fe, que puedan llegar conducidos por él hasta la prometida recompensa de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del demonio, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida. Y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad y sin embargo no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amémonos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 99. Alabemos a Dios, todos los hombres. Alabemos a Dios, todos los hombres. Alabemos a Dios, todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría. Y con júbilo, entremos en su templo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo, y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Alabemos a Dios, todos los hombres. Entremos por sus puertas, dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Alabemos a Dios, todos los hombres. Aleluya, aleluya. Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan, naciones, y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, determinó Jesús ir a Galilea, y encontrándose a Felipe, le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José». Natanael replicó: «¿Acaso puede salir de Nazaret algo bueno?» Felipe le contestó: «Ven y lo verás». Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita, en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?» Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que ha venido a mostrarnos verdaderamente el camino de la vida, si nosotros nos acercamos a Él siempre, en la Escritura y en la Santa Eucaristía y en el amor cristiano. Aleluya. De nuevo, hermanos, con un saludo de Feliz Navidad, porque estamos todavía en esta Feliz Navidad hasta que celebremos el próximo domingo la Epifanía del Señor. Les saluda su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Es la palabra la que nos ilumina en estos días. Son días luminosos. No dejemos que la rutina de volver al trabajo, el tráfico, los problemas o cuánta cosa que muchas veces volvemos que la Navidad sea una fecha que pasó. La Navidad no pasa. Siempre es una invitación a seguir adelante en una vida nueva. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continúa este tema de la manifestación. Ya vendrá Epifanía, la fiesta de Reyes, será otra cosa, pero siempre dentro del mismo tema. Mostrar es algo que estaba oculto, pero que después ya se revela, se da a conocer. Como dice Pablo, Dios tenía este secreto escondido por los siglos, que Cristo es su Hijo y nuestro Salvador. Y sin embargo, hermanos, pues nosotros estamos invitados a mostrar a Cristo en el amor y mostrar la vida nueva en Cristo en el amor, no en predicaciones, en milagros, en ofrendas, sino en el amor. Como dice aquí la carta de Juan, este es el mensaje que han oído del principio, que nos amemos los unos a otros, no como Caín, que era del demonio y por eso mató a su hermano. Me comentaba una persona que tenían dificultades en su familia, como siempre, por temas materiales, por herencias, por propiedades. Hasta entonces eran hermanos, después ya no son hermanos. Es muy triste, porque el hermano no es el hermano carnal de familia, es todo cristiano. ¿Cómo podemos decir que odiamos o practicar el odio y decir que somos cristianos? La frase es muy importante, ¿no? En esto conocemos en qué hemos pasado la vida, si amamos a nuestros hermanos. Qué importante es esto. En el tiempo de Juan, había gente que se conformaba diciendo: sí, yo conozco a Jesucristo, como los sectas evangélicas, ¿no? Sí, yo me sé la Biblia, la traigo, la llevo. Es para mí casi como más inferior que yo la Biblia, yo la manejo. No, que la Biblia te maneje a ti. No, no manejes tú la Biblia, porque es una instrumentalización. Pero ¿dónde está el amor al hermano? Por eso, este Cristo que se manifiesta, también te manifiesta a ti. Se manifiesta Cristo amando, pero Él te manifiesta quién eres. Hoy se encuentra Jesús con este discípulo Natanael, este que estudiaba la Biblia, que estudiaba la Escritura, pero que no sabía dónde estaba el Mesías. Y Cristo se manifiesta y lo invita para que sea su discípulo. Preparémonos a la meditación. En la meditación de hoy nos hacemos dos preguntas. Nos damos cuenta de que si odiamos, todavía no hemos conocido a Cristo, todavía estamos en la muerte del pecado. Y la segunda pregunta, bueno, Natanael pensó que conocía toda la palabra, pero se encontró con la palabra hecha carne y se dejó después de ganar por él y fue su discípulo. ¿Nosotros también encontramos en la palabra a Jesús o la palabra nos encuentra a nosotros y o la manejamos como que fuera algo, como que fuéramos dueños de la Biblia, dueños de la palabra, cuando ella más bien debe siempre ser una llamada a la conversión? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, aquel que ve de lejos y conoce profundamente a Natanael, y le decimos, oh Cristo, aunque nos parezca estar solos, aunque nos parezca estar en el mundo de la fe, tú nos ves y tú nos conoces bien. Haz que nosotros te sigamos, que nos sorprendamos como se sorprendió Natanael y que en todo momento, Señor Jesús, podamos comenzar a seguirte, no con soberbia de que sabemos todo de la fe, de la Biblia, sino con la humildad del que se ha dejado encontrar por ti. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 99 dice: alabemos a Dios todos los hombres, alabemos a Dios todos los hombres. Y esto es importante porque pensemos en ese encuentro, ¿no? Natanael estaba contento, pensaba que sabía todo, de Nazaret puede salir algo bueno. Hay gente que es autosuficiente religiosamente, como dice Papa Francisco, es una soberbia, ¿no? Entremos nosotros en esa escena. Pensemos cómo va llevando aquí Felipe a Natanael y Natanael se sorprende, porque realmente el Señor Jesús es aquel que el mundo espera, es aquel que te revela quién eres. Una vez más decimos, alabemos a Dios todos los hombres. Hoy finalmente en la acción queremos tomar dos propósitos. El primero es recordarlo claramente. El que odia no ha nacido todavía, está en la muerte. El que ama, el que perdona y ama a su hermano, ese sí ya está en la vida nueva, como dice el apóstol Juan. Y en segundo lugar, continuamos con esta cadena de llamadas, ¿no? Uno llama a otro, el otro llama al otro, hoy Felipe llama a Natanael. Hagámonos también nosotros mensajeros de Dios, heraldos de Dios, aquellos que llamen a otros hermanos a la oración. Una persona me decía, alguien tenía un problema, decía que tenía la fe, pero bah, de lejos. Y ante el problema le dije, ¿por qué no rezamos un momento? Y su vida cambió. Y su vida cambió. Solo lo invité a orar y en ese momento su vida cambió. Reencontró a Dios. Ojalá hagamos lo mismo. Y no hablemos tanta basura, tanta tontera. Y le digamos a la gente, pues ¿qué vamos a hacer hacia la vida? No, pongámosla en la oración para que encuentren al Señor. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, a la que nosotros con tanta alegría la felicitamos, lo mismo que a San José por este niño que ha nacido. Aleluya. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.